y comimos cordero. Mi padre al fin aprendió a hacerlo bien. Mis hermanos sorprendieron con un show que prepararon, y a medianoche comimos pastel. Solo ayer fue Navidad y fue tan agradable que es una pena lo que pasa hoy. Me desperté cuando cayó una bola de fuego en mi jardín. Luego vendría más. Mis hermanos llorando están, así termina todo. Siempre temí ver el día final. Nunca tuve la ocasión de renunciar y es escandalizar. Nunca tuve la ocasión de denunciar los avivavos. Nunca tuve la ocasión de reformar mi viejo grupo. Nunca tuve el valor de decirle cuánto yo la amé. Cuánto la amé, decirle cuánto la amé, decirle cuánto la amé, decirle cuánto la amé, decirle cuánto la amé, decirle. Decirle.